Aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. Les 12:30 minuts, com esteu? Comencem setmana, com sempre, tractant de passar un bon rot de junts així en la 97.7 Ràdio, perquè com cada migdia arranca València Abierta. Què, com aneu? Ha sigut complicat dormir avui, veritat. Quan venia este matí, quan he eixit de casa, m'han cridat l'atenció ja especialment dels termòmetres. 27 graus a les 7 del matí. Que barbaritat. Bé, i és que avui s'esperen màximes de fins als 33 graus en la província de València. Així, a més, en la ciutat li añadim la sensació d'humitat que augmenta la sensació un quants graus més. Bé, com vos dic sempre, molt d'ull amb els peques. Són els més vulnerables i també amb els més majors de la casa, i les conseqüències de les altes temperatures i del calor i les notícies que no ens agrada donar cada estiu, els incendis, avui protagonistes també. Tenim que lamentar un nou foc a la província d'Alacant, a més, en un d'eixos paratges tan meravellosos que tenim a la nostra geografia, la Serra de Mariola, molt prop d'Alcoi. Estem molt pendents de les xifres en quant a la superfície cremada. A esta hora continuen treballant en la zona 6 brigades d'emergències amb 6 autobombes, 5 dotacions de bombers d'Alacant i un air tractor, i pareix que de moment l'incendi està prou controlat. Tanmateix, la última hora es la portarà en un ratet César Molins. Pendents també de l'actualitat esportiva, estarem en este dilluns. Arrenquem una setmana més clàusica per al futur del València Club de Futbol. Quins són els passos a seguir en estos 7 dies que culminaran el diumenge en la presentació de l'equip? Ens ho va portar, com cada dia, el professor Vicente Bau en temps dels esports. Mireu, també en el món del cinema ven canvis espectaculars en els actors. Alguns d'ells ens deixen absolutament al·lucinats. Els més destacats de la història del cine ens els contarà en un ratet Ramon Ferrer, el nostre company que presenta així en la 97.7 Ràdio el programa de cine cada dissabte. Agárralo como puedas. Més visites, rebrem una amiga, la periodista Alba Arce, per a parlar-nos de sèries espanyoles basades en altres conegudes, com remakes. Alguns són èxit total, altres apenes han durat 5 capítols. Serà interessant, segur, tot el que ens conte la nostra amiga Alba Arce. A més, coneixerem les últimes notícies dels famosos amb Clàudia Requena i Clàudia Zapater, i a més donarem també un passeget per el municipi de Bétera, que avui arranca les seues festes patronals. Ja sabeu, si teniu un ratet podeu acostar-vos, avui comencen tots els actes i bé, durant tota la setmana podreu gaudir d'un bon ratet. Si esteu per ací, per València, propet de Bétera, podeu acostar-vos i passar un bon rato. Tot això adreçat amb una pincelladeta de bones versions de grans temes de la música, i també, com sempre, amb la vostra participació. Te preguntem on t'agradaria refrescar-te en este dilluns 11 d'agost, en el que les altes temperatures són protagonistes del dia. Tenim ja alguns missatges. Saludem a Pepita, a Núria, a Glòria, a Nina, a Mari Carmen Ferriols, Javi Fernández, Salvador Silvestre, Bea Carrascosa, Núria, que diu buenos días, empezando la semana con mucha calor, una escapadita al Caribe, eso sí, dice, solo chicas, qué manera de refrescarse. Feliz semana a todos. Pero a tú también, Núria, un beset molt fort. Ya sabeu, podeu comentar el programa amb nosaltres, com ha fet Núria, també en Twitter, ella ho ha fet a Facebook de la 97.7 Ràdio, i també en el Twitter, @977 Ràdio, i el meu també, @ Aran Ferrer. Arranquem en este dilluns, València Abierta, un monto de cosas que volem contarte. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Miles y miles y miles de bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. Gaudís de les festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Paelles, calderes, pequefestes, albaes, moros i cristians, música i tradició. Amb la Mascletà i el castell de Vicent i Ricardo Caballer. Festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Ajuntament de Godella, regidoria de festes. València abierta, cerca de ti. En València Abierta ens agrada anar de festa, passejar pels nostres pobles i passar un bon ratet en els veïns de les localitats valencianes que durant uns dies obrin les seues portes per a fer-nos gaudir de varietat d'activitats per a tots els gustos. És el cas de Bétera, que arranca avui 11 dies replets d'oferta cultural, festiva, lúdica, per a tota la família. I com no, amb una data destacada. El 15 d'agost, la coneguda Festa de les Alfàbegues, festa d'interès autonòmic cada any, amb la reneixença de la vida després de l'hivern, es planten les alfàbegues a Bétera. Estan destinades a ser les més grans i esplendoroses del món, arribant als 2,5 metres d'alçària per a ser ofrenades el proper 15 d'agost, i es demana d'esta forma la protecció i benestar per al poble. Bé, per a parlar-nos de totes aquestes activitats del poble i convidar-vos a passejar per Bétera estos dies, tenim amb nosaltres en València Abierta l'alcalde de la localitat, Germán Cotanda. Què tal? Molt bona vesprada. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Com va tot? Ho tenim tot preparat per a començar la festa? Imagine que estos dies són d'autèntica locura per a que tot estiga preparat. Pues sí, avui dia 11 es comencem ja, com aquell que diu, les nostres festes majors. Es comencem en l'entrada de la Murta i aquesta invitació que se fa a la població com a preludi de la festa, i en això estem, com que dic ja, cal fan moltes per a començar en tots els preparatius que han fet previs a aquesta data. La festa comença oficialment, està esperada amb l'entrada de la Murta, però els que no coneguen les festes de Bétera, en què consistís? Les festes de Bétera són les festes en un arraigo molt tradicional, en un arraigo basat tot en el que és en si, el que és el tabal, la dolçaina, la cantar, la música valenciana, dansaes, ball de torrent, a marge de pues, altres activitats festives, com són orquestes, la nostra banda de música, nit de rock, i també, com no, primeres figures, com un cas que ve també el dia 22, Soraya, a fer un recital, així a Bétera. Una de les artistes destacades d'aquest cartel, del que parlarem en un momentet. Primer, alcalde, durant aquests dies les obreres són protagonistes de la festa, demà tindran la seva exaltació. Què representen? Perquè he vist que es divideixen en solteres i en casades. Sí, les nostres obreres, les nostres reines, nosaltres són obreres i majorals. Sí. Que coneix la gent, pues, són les nostres reines i els nostres festers. Són dos casades i dos fadrines. Que diguem que, bueno, tens la joventut, tens la força de la fadrina i tens l'experiència i tens el saber ser i saber estar de la dona casada. I van emparellar unes en les altres. Diguem que unes apoyen en les altres, una casada en una fadrina, i d'aquesta manera van conjuntament per a representació de les nostres obreres. Hi ha un fum d'activitats per a tota la família, paelles, he vist que hi ha un certament de paelles molt xulo, danses participatives al poble, al baix. Bé, la cosa és no parar durant aquests 11 dies, no? Sí, exacte, com tu bé dius, pues bueno, tenim pues lo que és tenim lo que en sí lo que diu el concurs de paelles, un concurs on més és la diversió que i la festa que se fa que la paella en sí, però sempre com saps un algo típic nostre que és la paella, i al voltant d'ella deixaria la festa és espectacular, igual que tenim pues musicals infantils, tenim el camp de mal, tenim pilota valenciana, tenim ball de torrent, tenim dansar, tenim cantaes, albaes, en versaors i en cantaors de Bétera, de la nostra escola, que tenim de cantaors, i això, pues, bueno, ens orgullix com a poble de tindre gent nostra que està portant endavant, com ja tinguem en el seu dia una persona molt representada de nosaltres, que va ser el xiquet de Bétera, i ara tenim la Llet, un cantaor també de Bétera, que també té una carrera molt important en aquest sentit. El cant tradicional, ajuden moltíssim totes aquestes persones que lluiten, no?, per deixar i continuar la tradició valenciana i està molt bé que en festes també es tinguin presentes i ocupen un lloc destacat i important. Bé, arribem al 15 d'agost, la festa de les alfàbegues és coneguda en tota la comunitat valenciana, però com la viuen des de dins els veïns de Bétera? Què representa per a ells? Els veïns i tot el món que vulgui vindre, perquè és una festa oberta, de la qual tot el món pot participar i disfrutar. Pues es comença, així la porta l'Ajuntament, on juntament la Corporació Municipal amb els majorals anem a replegar a les dues obreres fadrines, que són les que engalanaes en un traje d'obrera molt paregut al de l'anciana, però en més riquea i en uns acabats particulars i puntuals, sempre acompanyats d'un sombrillero, unes sombrilles molt boniques que fa d'acompanyant de l'obrera, se n'anem a l'hora de les alfàbregues. L'hora de les alfàbregues, que al voltant de les 10 del matí, i xim en professor, i les alfàbregues, com tu has dit, tan meravelloses, les alfàbregues que superaran els 2,5 metres, com has comentat abans, però que el rècord està en 2,86 metres, o sigui que, en fi, és una altura considerable, i fem aquest recorregut per el poble, en la qual els majorals tenen un privilegi, que és el del majoral, que és de tirar confeti, però confeti en quantitats enormes, se tiraran, jo crec, que al voltant de 10 o 12 tonelades de confeti. I entonces, pues bueno, és una festa de molt de colorit, de molt d'aroma, hasta que apleguem a l'església. I és l'església en la que fem l'ofrenda a la Verge, a la nostra Verge, de les alfàbegues. I d'ahí ja passem per la vesprà a lo que és la solemne processó, i d'ahí pues, ja entrem en la fase, diguem, l'altra fase important de la festa, com és eixa cantà que se fa a la Verge, i a partir d'ahí tenim l'acordà, que se fa en el carrer de l'Ajuntament, l'acordà més antiga de la Comunitat Valenciana, i a partir d'ahí, al voltant de les dues, es comença la coeta per el poble, algo que és molt tradicional així en Bétera, que està costant molt de mantindre, però bueno, ahí n'hi ha una gran col·laboració entre majorals i colles de tiraors per a fer-ho bonico i bé, i bueno, disfrutar d'una nit màgica, una nit plena de festa, una nit plena d'aroma de coet, una nit plena de foc i una nit plena de diversió. Per això t'he dit que és una festa i la cal és oberta a tota la gent. Des de per el matí que comencem fins a les 6 del matí que acaba, tot el món pot participar en tot, en la diversió, en la festa i en el coet, però en la mesura corresponent i ben equipada com Déu mana. Una oferta, des de luego, molt plena d'activitats, la que teniu en Bétera, perquè a més també les nits, com hem comentat, tenen una activitat absolutament brutal en les festes. Hi ha actuacions per a tots els gustos, començant demà l'actuació de la banda del Centre Artístic Musical de Bétera, en un homenatge, no?, pel que veig a la figura de Nino Bravo també. Sí, efectivament, tu saps que, bueno, Nino Bravo, en qüestió de la canció de la nostra terra, va ser una persona que importantíssima per a tots, i entonces, des de fa ja 4 anys, la nostra banda de música fa l'acte principal de la presentació i sempre, pues, ha preparat diferents activitats, i este any s'ha pensat, com ja fa 41 anys que va faltar Nino Bravo, el fer-li un homenatge en gent molt arreglada a les seues cancions, al seu forma de cantar, junt amb la banda de música, i donar-li a Xina la prestància i la hermosura que comporta el nostre cantant valencià, com era Nino Bravo, i la nostra orquestra així de Bétera, que fan que eixa nit de la presentació tinga un esplendor per als nostres obrers majorals i per al poble de Bétera. Des de luego serà molt bonic, veureu demà. També tenim discomòbils en DJs molt coneguts, l'actuació, com hem comentat abans, de Soraya, de Reincidentes, Felipe Garvey, també l'hoste company, Leo Segarra, que acaba d'anar sent fa un moment també de la 97. Com decidiu l'oferta nocturna per a aquestes festes? La festa nocturna se fa en la col·laboració des de l'Ajuntament i des dels majorals, que durant un any han replegat diners, i en aquest sentit se fa, però és una festa totalment oberta, totalment en la que tota la gent no se fa en un recinte tancat i que no se puga veure, ni una zona, soles en algunes xocotetes actuacions que estan reservades per a gent que ha pagat un tiquet, però després se pot veure des de fora, i la majoria de totes elles, com és la nit de rock, la verbena, la nit de les veus, els playbacks que se fa, i en fi, el concert també d'Enrique Méndez, tot això són oberts també perquè la gent vinga, participa i se divertisca de tot l'ambient fester que tenim a nosaltres, que tot se concentra en l'Albereda de Bétera, en el qual els veïns són els grans sacrificats, però és un recinte que té unes condicions òptimes per a fer les actuacions, per a tindre la fira i per a tindre bons restaurants i cafeteries per poder disfrutar també d'aquesta gastronomia de Bétera, per poder passar un dia ple o una nit completa, sopar, festa i diversió. Bé, el millor que poden fer aquests veïns és unir-se i entonces quan ja se'n vagin a dormir no hi haurà ja cap problema, s'unir-se a la festa i està tot perfecte. Tenim 11 dies per apropar-nos a Bétera, alcalde, per als oients de la 97.7 que estiguen pensant anar un ratet, queden convidats, no? Per supost. Germán Cotal, alcalde de Bétera, ha sigut un plaer parlar amb vostè, la 97.7, i ens trobem en Bétera estos dies i que ho passen molt bé, sobretot. Per mi ha sigut un plaer poder parlar amb vosaltres en la 97.7 i fer esta convidada, no sols a vosaltres, sinó a tots els oients, a tot el poble valencià, la nostra comarca, que així tenen un poble aguert, un poble de festa i un poble que s'acomida a que disfruten qualsevol dels dies que vulguin o tots si volen a participar de la nostra alegria, la nostra festa, el nostre colorit, les nostres alfàbegues i la nostra pólvora, que és fonamental. Ja ho saben, un ratet per a passar-se Bétera, gaudir en tots els veïns d'esta fantàstica localitat dels seus dies de festa. Come on. Dulce, pica pique, todo dulce o saladique, tú puedes elegir. ¡Caramelos! ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Sàtiva convida a tota la gent a gaudir de la Fira d'Agost, del 14 al 20 d'agost. Folklore, teatre, concerts, gastronomia, espectacles infantils, multitud d'activitats culturals i esportives. El 14, inauguració amb el musical Tribut a Mecano. El 17, gran gala homenatge a Bruno Lomas. El 18, concert dels grups guanyadors de Sona la Dipu i Dani Martín. El 19, concert del grup Hombres G. El 20, clausura amb Sergio Dalma. Entrada lliure i gratuïta. Fira de Xàtiva 2014. T'esperem. València Abierta, la ràdio de tu tierra. Són les 12 i 48 minuts i com cada dia anem a saludar també a les nostres companyes Clàudia Zapater i Clàudia Requena, que ens porten l'última hora dels famosos. Què fan en estiu? Per què s'empenyen en que parlem d'ells i fan aquestes coses tan estrambòtiques? Què tal, xiques? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Què tal? Com habéis passat el fin de setmana? Pues muy bien, intenso. Y descansando, me imagino, ¿no? Aprovechando, sí, para pegaros un bañito. En fin, vamos a comenzar con Kim Kardashian y esa moda de los selfies que ella lo lleva a límites, bueno... Al siguiente nivel. Claro, llamo. Como que va a sacar un libro con sus selfies. De esto únicamente va a tratar este libro. Contadme. Sí, es así. Pues bueno, Kim Kardashian, que es más conocida por sus curvas que por su ajetreo laboral, va a enriquecer su currículum con la próxima publicación de este libro. Y para su elaboración, la más famosa del clan Kardashian, solo ha necesitado su teléfono móvil, pues se trata de un volumen de 352 páginas ocupadas solo por selfies. Madre mía, no sé yo el interés de... En fin... Bueno, tienes que ser muy fan. ¿Cómo sí. se va a llamar? ¿Cómo va a llamarse? Se va a llamar Selfies. También, claro, tal cual. Súper curioso, también un título muy, muy trabajado, sí. que en inglés quiere decir egoísta, y saldrá a la venta en abril de este 2015. En fin, dice además Kim Kardashian que a ella le apasiona la fotografía, ¿no? Sí, sí, bueno, dice que le viene de lejos, y es que el pasado día de San Valentín Kim regaló a su marido, el cantante Kanye West, un álbum con instantáneas captadas por su Polaroid, también selfies. Claro, fotos de sí misma, sí. ¿Para qué más, no? ¿Para qué vamos a leer? ¿Para qué tal? Bueno, en fin. Ella, la protagonista. La protagonista de la siguiente noticia es la cantante Selena Gómez, que no gana, para disgustos. ¿Qué le pasa a Selena Gómez? Bueno, pues esta vez diversos medios de comunicación comentan que la joven, bueno, sale desnuda en varias instantáneas y bueno, de hecho ya están circulando por la web. Pero además de estas circunstancias, presuntamente tendría o podría tener algo que ver su ex, ¿no? Justin sí. Bieber, nuestro protagonista nuestro habitual de la sección de noticias. ¿Qué sí, pasa? Parece ser que, bueno, dicen que se trata de una campaña de desprestigio hacia Selena, que incluso podría ser Bieber el que haya filtrado estas imágenes a raíz de la pelea que protagonizó con Orlando Bloom, que comentamos aquí en esta sección, a causa de la supuesta amistad con la cantante. Sí, además creo que lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Fue en un restaurante de Ibiza donde se encontraron Justin Bieber y Orlando Bloom y, en fin, se pusieron a discutir porque, al parecer, son muy amigos cada uno de sus respectivas ex, e incluso se apuntaba que podía haber ahí algún romance entre ellos. Otra protagonista de noticias, estamos acostumbrada siempre también a verla en su faceta más heavy, digámoslo así, ¿no? Miley Cyrus y su giro desde la chica Disney a lo que se ha convertido en la actualidad, porque la Comisión Federal de Comunicaciones estudia de Estados Unidos si las actuaciones de esta artista sobre los escenarios son aptas para todos los públicos, ¿no? Estarían pensando catalogar sus espectáculos como para mayores o... Sí, y es que, bueno, como todos sabemos, el show que realiza la cantante es cada vez más subidito de tono, cada vez que se sube al escenario, pues, bueno, con un atrecho bastante ligero, con bailes sensuales... Vamos, que sube el pan. Claro, entonces que... un niño de 13 años que va a verla, pues no sé, claro, sea algo que... Sí... Se estarían planteando la posibilidad de hacer sus actuaciones para exacto. solo para mayores de 18 años. Bueno, vamos por último con la noticia nacional. Les contábamos la semana pasada en esta sección y también con nuestra amiga Susana Gol de Levante el Mercantil Valenciano esa posible relación entre la hija de Isabel Pantoja, Chabelita, con el sobrino, bueno, con un sobrino del clan Moed, bueno, del clan Jurado, vamos, un primo de los hijos de Ortega Cano, que sí. ¿Cómo va la cosa? Exacto. Bueno, pues parece ser que estos rumores de momento no son ciertos, y es que los rumores sobre el inicio de una relación sentimental entre Chabelita y el sobrino de José Ortega Cano, Chema Esteban, comenzaron desde que los dos coincidieron en el local La Queda de Amador Mohedano. Bueno, Kiko Hernández ya lo apuntó en Sálvame y aseguró que ambos habían tenido algo más que palabras, pero el propio Chema lo desmintió el otro día en el programa, llamó y dijo que no, que solamente se quedó en un hola y adiós. En fin, estos dos clanes que nos siguen dando noticias para, en fin, tampoco es que sus vidas nos interesen excesivamente, pero la verdad que en verano nos divertimos mucho, ¿no? Con estas historias sobre los famosos en sus vacaciones y con estas noticias, en fin, que nos dejan ver tal y como son. Gracias, chicas. Mañana más noticias de nuestros famosos. Si vos agraden les festes dels pobles, no se podeu perdre les festes de Bétera, del 11 al 22 d'agost. Tindreu la clàssica entrada de la Murta al castell, la presentació de les obreres, la tradicional partida de pilota, el concurs de paelles, la nit de les albades, les famosíssimes alfàbegues en la seua corresponent nit dels coets, els coneguts Vall de Torrent i la dansa, la divertida cavalcada de disfresses, moltes discomòbils i molts artistes invitats. Vos esperem, festes de Bétera. Del 11 al 22 de agosto. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. En estos días de agosto, estemos gaudint de versiones de grandes temas de la música internacional. Hoy tenemos a costar diversos. L'altre día, ya sabeu, parlàvem de la portada del álbum Abbey Road dels Beatles, que cumplía 45 años. Bé, hoy anem a escoltar un tema, también obra dels Beatles, que formaba parte de ese álbum, pero en la veu de una otra leyenda de la música, como es Michael Jackson. Una de las mejores canciones de ese treball que la versionaba Michael Jackson l'any 1995. Come Together. Este tema de Michael Jackson, arribarem a la una, el temps de la informació amb César Molins en València Abierta. No te'n vages. Servicios informativos. La radio. En temps d'informació en València Abierta tenim, així com sempre, el nostre company César Molins. Què tal? Bona vesprada. Bona Arantxa, bona vesprada. Com evoluciona l'incendi d'Alcoi en el que s'hem despertat este matí? Pues segons el 112, la cosa no està controlada encara, però falta ben poc. El foc es produïa en una zona de Pinar, del Parc Natural de la Serra Mariola. Ha cremat, segons l'Ajuntament d'Alcoi, 22 hectàrees. A més, l'avís produïa passat a les 3 de la matinada. En un principi es mobilitzaven 8 mitjans aèris. A esta hora continuen treballant en la zona 6 brigades d'emergències, 6 autobombes, 5 dotacions de bombers del Consorci d'Alacant i només un avió aire tractor. A tot això, la Conselleria de Governació i Justícia retirava este matí el nivell 3 de primera instància, que és el màxim d'incendis forestals, però manté per al dia d'avui el nivell 2 de primera instància, que significa que hi ha risc alt d'incendis forestals, sobretot al sud de la província d'Alacant, i nivell 1, el risc baix, en la resta de la comunitat. La Serra de Mariola, de nou víctima d'incendis forestals, per en comptar dins de molt poquet, que està totalment controlat i extingit l'incendi. Un altre incendi en la població valenciana de l'Alcúdia, en este cas dins de la població. Sí, i a més una informació que han fet pública des del Consorci Provincial de Bombers de València, fa no res, i a través de les redes socials, un incendi que s'ha produït sobre les 12 menys 10 de la vesprada, ha sigut a una vivenda situada al número 1 del carrer La Nòria, i els bombers estan treballant a hores d'ara en l'extinció de les flames. No tenim més informació sobre el tema. Se n'anem a Paterna, César, perquè Elena Martínez se ha convertit este matí en la nova alcaldessa de la localitat valenciana. Sí, en un ple extraordinari convocat este matí al consistori local, Martínez ha sigut escollida gràcies als 13 vots que ostenta el grup municipal popular en l'Ajuntament. El seu discurs, per una banda, ha dit que governarà per a tots i ha demanat també la màxima col·laboració a l'oposició perquè el seu objectiu és governar i treballar per a tots els veïns de Paterna. Han, donat suport a aquest nomenament des del govern valencià, Isabel Bonich, la coordinadora del PP valencià, que ha respaldat l'elecció de la que és la primera alcaldessa de la història de Paterna. L'oposició, tant el PSPP com Compromís, han reclamat a Martínez que retire els macroprojectes que va encapçalar l'anterior alcalde, Lorenzo Agustí, com la zona franca i el port mediterrani. També hi ha que dir que Agustí va presentar la seva renúncia el mes de juliol, en aquest cas per motius personals. La nova alcaldessa de Paterna, Elena Martínez, que agafa la gestió d'esta localitat valenciana. Mentre així en València l'Hospital Clínic torna a estar climatitzat després d'aplegar als 34 graus, César. Sí, i a més en un encreuament de declaracions des de la Conselleria de Sanitat i els sindicats, perquè segons la Conselleria de Sanitat el servici d'aire condicionat que ha quedat avui restablert i que funciona a ple rendiment va sofrir el passat dijous un paro puntual, diu la Conselleria, de la climatització dels pavillons B i C de l'hospital degut als treballs d'adequació i renovació de les instal·lacions de climatització de la unitat de reanimació de l'hospital. Allò va durar unes 5 hores, aquesta interrupció del servici d'aire condicionat. Ara, segons els sindicats, diuen que la quinta planta de l'Hospital Clínic, on es troba medicina digestiva, encara es troba sense aire condicionat. Els sindicats recorden que ja van denunciar la situació aquesta de l'averia fa vora un mes. I a més assenyalen que aquesta avaria del servici ha suposat que els pacients de l'Hospital Clínic de València hagin tingut que suportar temperatures de fins a 34 graus. Bé, però ho tenen els pacients i els acompanyats que tindre que estar en l'hospital suportar temperatures com aquestes als 34 graus, és cosa de mirar i solucionar. Mentre trànsit, un accident en la AP7 a l'altura de la localitat castellonense d'Almenara, César. Un home que este matí ha resultat ferit després de que el seu camió volcara en esa carretera. Un home de 55 anys, el sinistre es produïa en sentit València. Segons la Guàrdia Civil, el ferit ha sigut traslladat a la Minifé de Sagunt, amb pronòstic greu. El camió que conduïa, un vehicle de matrícula italiana, s'ha eixit de la carretera per la banda dreta, ha volcat posteriorment sobre la carretera. un dels carrils ha quedat tallat a l'altura del quilòmetre 464, entre les 5 menys 20 i les 7 del matí. El trànsit dels camions s'ha desviat aleshores per la Nacional 340. Ara, encara continua tallat a la circulació el carril dret de l'autopista P7, però a l'altura del terme municipal de Sagunt, en el quilòmetre 469, després de que ahir un camió tràiler que anava carregat en bobines de plàstic, pues es pegarà foc en la mateixa carretera. En quant al balanç de tràfic, de trànsit del cap de setmana, segons la DGT, 11 persones han mort en 9 accidents mortals que han ocorregut en les carreteres espanyoles entre les 3 de la vesprada del divendres i les 12 de la nit d'ahir. Judicis sinistres prohibia la Comunitat Valenciana en la localitat a la cantina de Pilar de la Horadada, un home de 50 anys que faltava en una col·lisió entre un turisme i una moto. De les 11 persones que han faltat, que han mort este cap de setmana, una era motorista, dos eren ciclistes. A més, en aquests 9 accidents mortals que comentaves, altres 12 persones han resultat ferides. Ja que dir que la major part dels accidents que s'han produït este cap de setmana, sobretot els accidents mortals, han sigut per vehicles que s'han eixit de la carretera. I si fem una ullada ràpida a la quantitat de persones que han faltat en les carreteres en el que portem d'any, la xifra se l'ha allargat fins als 662, 662 persones que han mort en les carreteres des que començà 2014, i només des del passat 1 de juliol són 154 les persones que han mort en la carretera. Bé, i encara queda les operacions més importants, no? L'operació tornada de les vacances, una llàstima, tindre que seguir lamentant les víctimes en la carretera. Esperem en pròxims anys aquestes notícies ni tan sols les tinguem que donar, César. En quant al temps, tu m'apuntes calor, temperatures elevades, però menys que ahir. Jo te dic, César, que este matí a les 7 ja marcaven 27 graus els termòmetres en la ciutat de València, i que bé, Anita, ha sigut un poquet complicat pegar avui. No, la veritat és que este cap de setmana ha deixat allò que es coneix com a nit càlida, nit tropical, a tota la Comunitat Valenciana, en molts punts de la Comunitat Valenciana, molts punts de la província de València. Hi ha que recordar que això de les nits tropicals significa que els termòmetres no baixen dels 20 graus per la nit, que és una temperatura ja molt elevada. Ahir les temperatures van pujar de forma, diguem, desorbitant a la Comunitat Valenciana, sobretot a la província de València, sí, degut en part al vent de ponent, que va fer que els termòmetres arribaren fins als 41 graus, 41,5 en Xàtiva, 41,3 en Ontinyent. Són les temperatures més elevades que s'han registrat no només a la Comunitat Valenciana, sinó que a més va ser ahir la temperatura més alta enregistrada en tot el territori nacional, segons fonts de l'Agència Estatal de Meteorologia. Molta calor en la zona de Xàtiva, que es coneix com a la caldera d'Espanya, no? Sí. I les temperatures, per això diria que avui les temperatures es mantenen encara en valors elevats, perquè la màxima serà d'uns 33 graus, es registrarà a la zona de litoral, a Gandia, 32 graus esperen en Tinyent, en les hores centrals, 31 a l'interior en Requena. Així en València estem al voltant dels 30 graus. A aquesta hora el termòmetre marcava 29 i algunes decímetres en València capital. De totes formes, són temperatures que, comparades amb la jornada d'ahir, baixen de forma lleugera, i així es va mantenir, no? Va seguir fent calor per tant, en una jornada en la que seguim en cels poc nublosos, però que a partir d'esta vesprada pues, donaran pas a núvols d'evolució que, sobretot a l'interior de la mitjana nord, deixaran alguna plutxeta. Si es produeix alguna plutxa dèbil, serà a la província de Castelló. I el vent, pues, ja no bufa de ponent, com ahir, sí que ho fa, en aquest cas, de l'est, de fluixa moderada, sobretot aquestes ràfagues de vent podran bufar de forma moderada al litoral valencià. Al litoral, que és el millor lloc on suportar el calor o vent fresquet dins de casa. César, a les dues esperem, ademés, que ens contes que l'incendi d'Alcoi ja està totalment controlat i que es dona pràcticament per extingit. Gràcies. Vinga, a tu, a Sara Aracha. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96 747 0036. Balneario de la Concepción.es. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos, Cofrentes, navega por el interior. Esport en València Abierta comença una setmana important per al València Club de Futbol. Lo primer que anem a fer és saludar al nostre company, el professor Vicente Bau. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buena vesprada. Y nos vamos corriendo a una presentación. No, vamos a dar paso primero a lo que es la actualidad deportiva pura y dura, presentación de futbolista y lista de convocados para Manchester, donde creo que tenemos al otro lado del móvil, iba a decir del hilo telefónico, eso ha quedado un poco antiguo. Obsoleto. A nuestra compañera Mari Carmen Gallar. Hola, Bao, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué nos puedes contar? ¿La presentación de Orban ha sido ya? No, está prevista para la 1:30. El jugador estaba pasando pruebas médicas y sobre la 1:30 vendrá a la Ciudad Deportiva Paterna, será el primer posado y luego ya será presentado ante los medios de comunicación. Explícanos cómo se pronuncia. Orban. Es una de las cosas que tenemos pendiente de preguntar, porque hay una gran duda sobre eso. Ojo, date cuenta que a Karev o Kariu le llamamos de todo el mundo durante un año entero. Sí, pues es una de las preguntas que supongo que se le hará al jugador, porque es una de las grandes dudas que hay ahora mismo, cómo bueno, se le pero llama. Como futbolista es un futbolista polivalente, ¿no? Sí. ¿Puede jugar de central, puede jugar de lateral? Sí, es un jugador que viene a cubrir parte de la baja, o sea, de Mathieu, que puede jugar de tanto de central como en el lateral para ayudar a Gallada también en ese puesto. Perfecto. Y bueno, el Valencia prende viaje a Manchester, ¿cuándo? ¿Con quién? Sí, pues se van esta tarde, esta mañana ha habido entrenamiento, ha sido muy cortito, apenas una hora que han estado entrenando y se marchan esta tarde. En principio la convocatoria está un poco pendiente de que se cierre la revisión médica y todo de Orban, pero en principio en uno se los lleva a todos los que cuenta con ellos, o sea, se quedarían en Valencia, Jonas, Vanega, Viera y Postiga, que son los que no están entrando en los planes del técnico. Los que no cuentan. ¿Tú crees que Orban podrá tener algún minutillo en el partido contra el Manchester? Que recordemos cuándo es. Es mañana, a las 8:30, creo que es en hora española. Perfecto. ¿Tendrá minutillos el nuevo fichaje? Pues, hombre, tanto como tener minutos, no, pero ya primer viaje, primera toma de contacto con el entrenador, con sus compañeros y un poco ir adaptándose a lo que va a ser su nuevo equipo. Perfecto, Mari Carmen, pues que tengas una buena mañana, que Orban te aclare cómo se llama y que acabéis prontito el Superdeporte. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Decíamos, Vicente Bau, que esta semana es clave para el Valencia Club de Fútbol. Los pasos que hay que seguir nos los va a contar nuestro compañero Carlos Bosque. Ya lo tenemos al lado del hilo telefónico, como dices tú. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, semana clave en la venta del Valencia Club de Fútbol. Semana clave, pero antes de entrar en la semana clave, Vicente Bau, ¿por qué le dices a Mari Carmen que acabéis prontito en Superdeporte? ¿Qué pasa? ¿Que como estoy yo acabamos tarde? No, lo digo por... No, es que has empezado tirando China. Escúcheme, lo digo con cariño porque yo sé lo que es un verano en Superdeporte y sé lo que es llegar a casa casi de madrugada. Como... Un verano en Superdeporte es una gozada, hombre. No, ojo. Y a ver si mandan más periódicos, que ayer me quedé sin... ¿Dónde? Claro, es que usted va a las playas fija. No, fui a tres kioscos por la zona de Zucker. Y me dijeron, si es que no paran de vender. Luego me dices qué kiosco es y ya te reservamos uno, no te preocupes. Ya le echo primero la pelota antes de que empecemos rápido en el debate. Bueno, me dicen que usted es cierto que es contrario al IMSS. No, a ver, es que mira, ahora mismo acabo de recibir un WhatsApp de un aficionado que resume en cada vez está más claro que Bankia lo tiene pactado de hace tiempo con alguien que no es Peter Lim y todos sospechamos que es un fondo buitre. A sofá más a pudor, me dicen. Eso no, eso no puede ser un Twitter, que son muchos caracteres, señor. He dicho un WhatsApp, Ah, un poco de invención, me parece. He dicho un WhatsApp. No, lo que pasa es que en la semana clave, a ver, hay varios aspectos. Uno, que Bankia no le hace ninguna gracia venderle a Peter Lim porque entiende que Amadeo Salvo le ha ganado la partida. Estamos todos de acuerdo, ¿no, Vicente? Sí. Por decirlo suave. Eso no significa categóricamente que lo tenga hecho, pactado, firmado con Cerberus, por ejemplo. No lo sé. Sí. Digo simplemente que no significa. Ahora, que Bankia se va a poner duro, yo ayer, lo tengo claro, pero no sé hasta qué punto se está pasando. Señor redactor, en CAP, sabéis que aquí vamos rápido porque son pocos minutos. Yo le voy a leer un mensaje que tengo también. Ya me ha tirado otra chinita, ¿eh? Ya van dos, pero bueno. Oiga, usted está a la defensiva y no tiene por qué, porque esto es un diálogo apacible. Si yo le digo que tengo un escrito que pone: yo espero que un señor de tanto patrimonio como Lim no tenga problema e impida un acuerdo por mandar una lista de activos de 200 millones. Ahora bien, si no lo hace y tampoco pone el dinero de su bolsillo, que es otra opción, pues habrá que pensar en alternativas. ¿Qué le parece esas dos frases? Habrá que pensar en alternativas. Sí. A mí me parece esta frase fruto de negociación pura y dura. Sí. Yo, en estos momentos, no creo que no es, termine yéndose. Permítame que le interrumpa, me disculpa. ¡Tírale! No es frase de un aficionado. Ya lo sé, lo he interpretado a la primera. Yo Y por eso digo que yo lo tomo como parte de la negociación. El tira y da, pero quiero decir una cosa, porque ya que usted me está pinchando, ya me ha tirado tres chinitas, cuando le dieron edad a la fundación, ¿por qué no fueron tan escrupulosos como que dicen que son ahora? Pues ahora le paso la pregunta al interlocutor. Pásesela a Gori González. Porque yo soy parte intermedia. Yo, si puedo hablar con alguien, hablo. Ahora resulta que somos muy escrupulosos. No, pero hace unos años le dan un crédito a la fundación, que es el origen de todo el problema societario que tiene Valencia. El Valencia tiene un problema económico. Un crédito popular. Sí. El Valencia tiene un problema económico, que es la deuda, y un problema societario, que es el máximo accionista no puede pagar las acciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué no le pidieron a Vales cuando le dieron el crédito a la fundación? Pues si el problema lo creó el banco. Claro, a mí se me que me pasa que yo, como periodista, aquí intentamos usted y yo hablar con todas las partes, ¿no? No, sí, claro. ¿Qué? Pues bueno, yo es que aparte de mi amiga, ya sabe, compañera, no voy a decir amada porque sería demasiado, pero mi querida Lei Jun... Está escuchando tu mujer, ¿eh? Claro, efectivamente. Mi querida Lei Jun, cuya peña apócrifa, usted sabe que soy presidente de honor. Por supuesto. Con ella puedo tener diálogos, ella es muy lista, pero es que con méritos no me coge el teléfono a nadie. ¿A usted sí? A mí, mérito. Digo no, con mérito, ¿eh? Que he dicho que no. Pero vamos, que Bankia tampoco me coge el teléfono, y encantado que estoy, porque las veces que lo coge es para decir mentiras. Bueno, vamos a hacerlo rápido. ¿Usted qué cree que puede pasar al final de semana? ¿La fecha tope es el día? El día 15. ¿Que cae en? Pues no lo viernes. Sé, ¿viernes? Viernes. ¿Festivo? El viernes. ¿Un festivo? Ah, yo no sé si es festivo, yo trabajo todos los días. Yo no tengo radio, viernes, señor. Vale, es festivo, ¿no? Sí, no, yo creo que hasta el último momento no lo vamos a saber. Es un día, pero yo no creo que termine rompiéndose todo. Vale. Sí que veo a las partes cada uno apretando mucho para llevarse, para sacar el mayor beneficio del acuerdo. Vamos a dejar... Yo veo a las partes apretando mucho. Todo veo a la afición muy indignada, y eso es lo que más me indigna a mí. Sí, vamos a dejar un punto de luz para que la gente se sienta optimista, que piense que puede haber acuerdo, que están jugando una partida de póker, pero que al final se puede sellar ese acuerdo. Y una pregunta muy rápida sobre el Valencia. ¿Cómo se le ocurre a Felipe Augusto, ese futbolista que dicen que está cedido al Valencia, pedir informes a Vinicius? Vinicius. Porque son colegas de cuando estaban en Brasil, hombre. Si Vinicius no... ¿Qué quieres que se los pida? ¿Víctor Ruiz? Víctor Ruiz es del Villarreal, no es del nuestro equipo. No, pero me han dicho que se ha llegado al Madrigal. Vale, señor. Bueno, pues le despido. Oye, yo lo de Felipe Augusto, hasta que no lo vea, no lo crea. No, yo he dicho, dicen en Portugal, ojo, es que no... Sí, sí, yo digo que hasta que no lo vea, no lo crea. Bueno, Carlos, se lo voy a decir, Carlos, despedido. Hasta luego. Pase por la administración, dale, adiós. Adiós. Despedimos a nuestro compañero del periódico Superdeporte, Carlos Bosch, que nos ha traído, bueno, a su manera, ¿no?, la última hora de esta semana clave para la venta del Valencia. ¿Algo más sobre el Valencia Club de Fútbol? Simplemente decir que Enzo Pérez, sí, el gran Enzo Pérez, pues bueno, ayer jugó con el Benfica, se proclamó campeón de la Supercopa, que es la gran baza del IM. Sí. Y simplemente añadir, y en el debate, pues la lucha por sustituir a Keylor Navas entre Mariño y Jesús, pues es francamente atractiva, los dos pujan duro, y que en básquet el Mundial se acerca y Pau Ribas contra Angola no gozó ni de un solo minuto, lo cual suena francamente a descarte. Pero bueno, felicitemos a Pau Ribas, que ha estado en la selección y ha debutado ya con la selección. A las 2 en tiempo de deporte de nuestro informativo veremos si sabemos algo más sobre, bueno, qué tal ha sido la presentación de Orbán, ya lo tendremos claro a esa hora y estaremos pendientes de la última hora del Valencia Club de Fútbol. Gracias, Vicente, hasta mañana. Muchas gracias, Ancha. Este año se lleva el Taroncha. Este año se llevan los partidos cargados de emoción. Este año se lleva el mejor baloncesto. Este año se lleva el Valencia Basket. Abónate desde 100 euros y disfruta de toda la Liga y de toda la Euroliga. Para más información entra en valenciabasket.com. Cultura del esfuerzo. Valencia Abierta. Cerca de ti. Hoy en Valencia Abierta nos apetece hablar un poquito de televisión y de por qué a veces nos empeñamos en adaptar éxitos y españolizarlos, éxitos a lo mejor de series estadounidenses, por ejemplo. Algunos son todo un éxito y otros se quedan en nada, ¿verdad, Alba Arce? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que generalmente se quedan en nada. Pero bueno, las televisiones lo intentan y alguna que otra vez han conseguido algún bombazo que vamos a comentar. ¿Nos traes remakes? Os traigo remakes, exacto. Algunos. El primero es Matrimonio con hijos, que igual posiblemente la mayoría de gente no sepa ni siquiera que se emitió. Fue en 4 en el 2006. La cadena llevaba apenas un año y bueno, pues fue una gran apuesta en la ficción y bueno... Era una versión de Matrimonio con hijos en Estados Unidos que se emitió de Fox, uh-huh, que se emitió en Fox y que estuvo durante 10 años, desde 1994 hasta el 2000, desde 1984 hasta 1994, que tuvo una gran audiencia, que fue una de las series más vistas y que además ganó una cantidad impresionante de premios, sobre todo para, bueno, igual para ese momento. Uh-huh. Trata la vida de una familia que son los Bundy o Bundy, como se pronuncie. Y que básicamente es la típica familia americana del hombre, del padre de familia que en el instituto era el hacha, el jugador de béisbol estrella y que luego se queda en nada. La mujer también que en el instituto se conoce en el instituto, que también era como muy popular y que nada. Y que luego en un futuro pues sienten que la vida les ha decepcionado, ¿no? Que intentan sobrevivir con sus dos hijos, que además, ¿a cuál de los dos más piezas? La serie que también pudimos ver, según veo aquí en España, se emitió en televisión en la 2, en el 90, en el 95, pasó a emitirse en Antena 3 hasta el año 2000, con lo cual mucha gente también la pudo ver aquí en, sí, nuestro país. Exacto, y luego en 4, pues nada, decidieron coger a Ginés García Millán, entre otros, y a Lilian Caro, que ahora mismo Lilian Caro pues tampoco es que sea muy, uh-huh, muy conocida. Y bueno, pues decidieron hacer esta adaptación, que si quieres escuchamos un trocito. Sí, esto es Matrimonio con hijos. Sabemos que está en blanco y negro, pero pronto estará en color. Era un fragmento de esa serie de la que estábamos hablando aquí en Valencia Abierta. ¿Cuánto duró el tema de esta serie? Pues duró 58 capítulos. Bueno, no está... No, fue lo que es una jornada, o sea, una temporada de 2006-2007, pero la verdad es que la audiencia no es que fuese mucha, porque el día que más... el episodio que más audiencia tuvo fue 1.413.000, que dices, bueno, está bastante bien, pero teniendo en cuenta de que fue el solamente en una ocasión, con lo cual la media era muy baja y además competía en ese momento porque se emitía de 9:30 a 10 de la noche y competía contra El Hormiguero, que a día de hoy tiene 2.5 millones, 3 de espectadores, con y lo cual imbatible. Exacto, con lo cual competía con un muy grande. Bueno, seguimos en el año 2006 en otra cadena nueva, La Sexta, que se embarcaba en un proyecto que nos cuenta Alba. Exacto, Mesa para Cinco fue también la gran apuesta, también era una cadena muy nueva, estaba casi en los meses de prueba y además había apostado mucho por el deporte, entonces, bueno, pues esta ficción, esta adaptación supongo que la considerarían como una manera de ampliar el mercado y la audiencia, ¿no? Que era mayormente masculina. La versión americana era Party of Five, que era también una serie, bueno, de cinco hermanos que fallecen sus padres, entonces, bueno, se tienen los hermanos mayores y tienen que hacer responsables de sus hermanos pequeños y, bueno, es todo el proceso de cómo ellos tienen que madurar de manera rápida, tienen que buscar trabajo y tienen que, bueno, salir adelante, ¿no? Esta serie la recuerdo yo, esta me gustaba un montón a mí porque he visto que una de sus protagonistas es Neve Campbell, que la conocemos todos por la película Scream, bueno, y por muchas otras películas que ha hecho. Esta me gustaba mucho. Sí, está a mí. Sí, además también aparece Matthew Fox, que bueno, sí. Ahora es súper conocido por ser Jack en Perdidos. Exacto. Gran actor. El mayor, sí. Sí. Y además también, pues eso, tuvo bastante éxito. Les costó un poquito, porque la primera temporada estuvieron a punto de cancelarla allí en Estados Unidos, pero luego ganó un premio y a partir de ahí, bueno, pues... Exacto. Bueno, ¿y en España qué pasó con esta serie? Pues en España intentaron hacer una misma dinámica, es decir, al igual que en Estados Unidos eran actores poco conocidos en ese momento y era como un medio para darlos a conocer, aquí hicieron lo mismo. Tuvimos a Octavi Puchades, que ahora es muy conocido y ahora mismo lo podemos ver en Cuatro en Ciegacitas, a Oriol Vila, a Adriana Ugarte, que ahora quién no conoce a Adriana Ugarte, y a Adriana Castellano. Y bueno, también tenían a una chica que ahora mismo no me acuerdo cómo Elena se llama. Ballesteros. Exacto, Elena Ballesteros. Sí, que era conocida que, exacto, por la serie Periodistas. Por periodistas. Entonces, bueno, más o menos la dinámica era la misma, pero se suponía que iban a emitir 22 episodios en la primera temporada, pero no consiguieron prácticamente nada de audiencia, un 1%, a veces ni llegaban. El día que más, el último capítulo, fue un 2%. El último capítulo, que digo, que de 22 se emitieron solo 7 u 8, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Y además los cambiaron de horario todo lo que quieras y más, ¿eh? O sea, hicieron reposiciones, fue algo de vamos a intentar meterlo como sea, pero aún así no consiguieron absolutamente nada, así que nada. Vamos a escuchar un fragmento de esa serie Mesa para 5. Jorge, sal de ahí, hombre, que acabo de doblar todo eso. Y tú podrías vigilarlo un poco, ¿no? Que le he estado vigilando, ¿eh? ¿Qué tal si ahora lo vigilas tú mientras yo busco una persona que lo vigile? ¿Y cuánto vas a tardar? ¿Una hora? ¿Dos? Pues... Bueno, una lástima, la verdad que siempre es de lamentar que la ficción española, bueno, pues algunas de sus propuestas no consigan sobrepasar ni siquiera la primera temporada. No es el caso de la serie de la que vamos a hablar a continuación, de dos fracasos. Después de dos fracasos, hoy hablamos ahora de otro éxito que comenzó también en el año 2006. Cuéntanos. Pues nada, fue Telecinco. Telecinco también se unió a esta moda de hacer adaptaciones, pero ganó, y ganó bastante, porque si queréis primero vamos a escuchar la cabecera, porque seguro que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, de cuál estamos hablando. Pobre muchacha cuando llega a la oficina, ay, que se pone nerviosita perdida, que los tiburones se la zampan con papitas fritas, y es que es ella tan inocente y tan enterita, ay, pobre niña que has caído del... Bueno, yo soy Bea, que además su versión original había triunfado absolutamente en otra cadena, en Antena 3, supongo que poquitos años antes. Sí, poquitos años, y además allí ha sido versionada, yo que sé, en cuántos países, ha tenido muchísimos premios y de hecho está en el récord Guinness como la serie con más popularidad, con lo de cual... De hecho, también pudimos ver la serie norteamericana, que también se pudo ver aquí en España. Exacto, sí, es algo increíble. Y bueno, pues aquí Telecinco decidió apostar. No hizo la, o sea, la adaptó de tal manera que simplemente hasta la presentación de los personajes de Bea y de Álvaro Aguilar, pues fue más o menos la misma, pero después la verdad que se cambió bastante, que yo creo que fue eso una de las claves del éxito, porque estábamos tan recientes de Betty la Fea que yo creo que haberlo hecho un calco no, claro, hubiese volver a llegado, ver de nuevo, claro, la misma serie, no hubiese, exacto, exacto. Entonces, bueno, para aquí, aquel que no haya visto las series, pues era la historia de una chica muy trabajadora, muy inteligente, que bueno, pues no era muy agraciada, o no se sabía sacar, no se sabía sacar partido, no se sabía sacar partido, y que bueno, consigue entrar en una revista de tendencias, en Boulevard 21, y ahí pues, bueno, pues se enamora de su jefe guapísimo, y que además en ese momento estaba muy de moda, Álvaro Aguilar, que es Alejandro Tous. Uh-huh. Y bueno, pues toda la historia es como ellos se enamoran, se pelean, bueno, pues toda la historia, y al final llega el esperado momento, uno, de la transformación, y dos, de cuando se casan, ¿no? Que tan esperado ahí de... Y luego sí, encima hubo otra parte, una segunda parte en la que se veía a otra Beatriz, que era todo lo contrario, era guapísima, muy guapa, pero la gente no creía en ella ni creía en que podía llegar a ser algo en su vida, y demuestra que lo puede hacer. La historia del patito feo con final feliz, pero que eso sí fue un éxito para Telecinco con esta Yo soy Bea, escuchamos la careta que nos dejaba, sí, exacto, la exacto, simpatiquísima Edurne. Pues sí. Bueno, vamos a otra serie. Cuéntanos también el año 2006, que bueno, nos deja todos los remakes posibles, sabidos sí, sí, y por haber. Cuéntanos, Alba. Pues después, en el 2007, Telecinco se ve que se vino arriba con el hecho de Yo soy Bea y dijo, pues ala, ya tenemos una telenovela después de comer que la gente lo ve, pues vamos a hacer una serie del prime time y vamos a coger nada más y nada menos que CSI, que vamos es una a... serie que bueno, que ha hecho, se ha creado todo un universo alrededor, y que ahora tenemos CSI Las Vegas, CSI Nueva York, CSI Miami. Ahora van a estrenar en septiembre, en principio, CSI Ciber. Qué barbaridad, nada, la verdad nada, que CSI es su versión americana, es un éxito. Un éxito, y además que aquí absoluto, lo estamos viendo, yo de hecho anoche lo estuve viendo, o sea que la vuelven teniendo... a reponer, sí, los sí, mismos, sí, te da igual de donde sea, exacto, la temporada, los puedes dar sueldos. CSI, pero tiene muchísimo éxito, pero ¿qué pasó con RIS Científica? Pues mira que, bueno, realmente RIS Científica era una versión de... una italiana que a la vez era una versión de CSI, es que encima era, sí, sí, que era RIS, que se llamaba igual RIS Delit, bueno, tú lo sabrás pronunciar mejor, Delit Imperfecti, sí. No sé, Delit Imperfecti, sí, exacto, y bueno, que se emitió en el 2007 y no llegó a mucho. No, de hecho no llegó a nada, cogió a José Coronado, sí, y a Irene Montalá, que tampoco en ese momento yo creo que no es que fuese muy conocida, ahora pues por El Barco también la hemos podido ver, pero bueno, en ese momento no era demasiado conocida. Y una nada, básicamente porque José Coronado era es muy una apuesta, sí, segura. Sí, era una apuesta segura, pero yo creo que sinceramente era una serie que es muy... con formato estadounidense, es decir, el intentar adaptar de esa manera una serie tan vista, que tiene tantos seguidores y con un formato tan de allí, que lo saben hacer tan bien, es decir, cada uno tenemos nuestra especialidad y este formato yo creo que nosotros no... Quedó un poco grande. Sí. Sí, sí, sí. Vamos sí, a escuchar, si te parece, un poquito de, vale, de esta serie. Vale. Subinspectora Ana Galeano, de Informática y Nuevas Tecnologías. ¿Qué tal? Vamos a currar codo con codo, cuanto antes rompamos el hielo. Conde, balística. ¿Y donde pones el ojo, pones la bala? ¿Eh? Por lo menos lo intento. ¿Te han enseñado ya todo esto? No. Por ahí están los laboratorios, los despachos de los jefes, los políticos, balística... Bueno, Alba, esta serie que apenas duró una temporada también. Sí. Vamos a ver, la última de las que vamos a hablar es sin duda un éxito absoluto, rotundo. Vamos, yo creo que ha sido una de las series más vistas, sí, sí, de la televisión. Y que más han emocionado. Y además, posiblemente la mayoría de gente no sepa que es un remake, porque se trata de Sin tetas no hay paraíso. Mira, Alba, con esto lo que vamos a hacer es primero escuchar el momento en el que se reencuentran por bien, primera muy de bien, sus muy protagonistas. Bien. Tu hermano y tu madre tienen que estar muy orgullosos de ti. Pero de que conoces. ¿Ya no te acuerdas de mí? No. Pues la última vez que te vi me prometiste que te casarías conmigo. Eres así. Y tenías dos trenzas. ¿Rafa? Rafael Duque. Sí. Es verdad, si te pasabas el día entero en mi casa jugando con Jesús. ¿Cómo has cambiado? Bueno, la tensión entre los protagonistas desde el capítulo 1 que se contagió a todo el país y que fue un auténtico éxito, Alba. Pues sí, se supone que es una versión de una serie colombiana producida por Caracol Televisión, que se hizo en el 2006, aquí esta versión se hizo en el 2008, y bueno, que aquí esta versión de Sin tetas no hay paraíso pues tuvo en las primeras dos temporadas 4 millones de telespectadores, me ha traicionado él, sí. Alrededor de un 24% de ser, y la tercera temporada sí que bajó un poquito, pero aún así fue casi 3 millones de telespectadores, con lo cual yo creo que también no tiene que haber nadie en España que no sepa quién es el Duque, quien no sepa quién es Catalina. Bueno, y el Duque ya ni te cuento, para no conocerlo. Miguel Ángel Silvestre, que ya para siempre se quedó ya conocido como el Duque, y la grandísima también, que a mí me parece una buenísima actriz, Amaya Salamanca, que luego la hemos podido ver en muchas otras películas y en series tan buenas también como la de Gran Hotel, que a mí me parece una serie muy recomendable para los que tengáis un ratito también este verano. ¿Cuál fue el éxito? ¿Cuál fue la clave del éxito de este remake, Sin tetas no hay paraíso? Pues yo primero creo que es porque nadie conocía la versión original. De hecho, supongo que la mayoría es que no sabían. Yo no sabía que esto era un remake. Y entonces no tenías nada con que comparar. Y segundo, porque a diferencia de lo que de la versión original, se mueve mucho por el amor. También hay muchos problemas de narcotráfico. Bueno, obviamente el Duque, es un poco surrealista. Es un poco surrealista, pero es como que mucho muy romántica. Y yo creo que eso es algo que nos gusta a todas y que fue un bueno, y aparte de que los actores son muy, voy a decir, en ese momento igual no eran tan populares, pero tenían todas las de ganar para tenían todas las de ganar para ser bastante conocidos, así que bueno, yo creo que sobre todo es el leitmotiv, el amor, el luchar contra todo y contra todos y bueno, el malote romántico, la clave del éxito de series como esta, remakes que han triunfado absolutamente, otros que se han quedado en nada por el camino. Gracias por acompañarnos, Alba. Seguro que nuestros oyentes, bueno, pues han tomado nota y a lo mejor han decidido rescatar del cajón alguna de esas series que nos has propuesto. Gracias. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Ausias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Ay, qué bé y qué a gusto estén pasando estos días Antú en la 97.7, disfrutando de Valencia Abierta, de la programación que te estén acostant, si estàs de vacances esperem que estigues disfrutant i moltíssim i per què no, que ens portes amb tu en aquestes aplicacions tan xules de mòbil, si estàs fora també a través de la nostra web www.la977.com i ens acompanyes un dia més així en València Abierta disfrutant de l'estiu i per què no també del cinema, i estem aprofitant a més per a parlar d'alguns temes que ens apassionen. Si grans són les pel·lis és perquè el treball dels actors és encara millor. director. Trobem en la història del cine interpretacions actorals verdaderament excepcionals i també, com anem a parlar avui, canvis físics brutals. Però és que, a més, som incapaços quasi de reconèixer els actors que estan darrere. Per a parlar d'això anem a saludar al nostre amic Ramon Ferrer, que presenta així en esta casa, en la 97.7 del programa més cinèfic de la Ràdio Valenciana. Agárralo como puedas. Ramon, bienvenido un día más. Muy buenas, Arancha. ¿Cómo estás? Aquí estamos, en pleno veranito. Vamos a hablar de pelis, pero hoy sobre todo de actores que nos sorprenden, porque estamos acostumbrados a verlos de alguna manera, a lo mejor más guapos, más gorditos, más delgados. Y debido a los guiones, bueno, pues se han producido cambios espectaculares que vamos a destacar hoy, sobre todo algunos de ellos, como el primero y el que nos sorprendió a todos, de lo gordito que empezó la película y de cómo acabó Tom Hanks en el rodaje de Náufrago. Tuvo que perder muchísimos kilos para estar en esa isla, en esta fantástica película protagonizada por Tom Hanks, y la verdad que fue un cambio trepidante. Todo el mundo hemos visto a Tom Hanks en multitud de películas, finito, delgadito y tal, pero aquí ya era extremo la delgadez, sí, que tenía en la película. Una actuación que le valió una nominación al Oscar, pero que no ganó. Se lo arrebató el señor Russell Crowe por Gladiator. Bueno, se lo quitó un grande también. Uno de los grandes. Unos meses perdido en medio del océano, bueno, pues le sirvieron para que el aspecto quedara demacradísimo, el pobre. Yo no sé qué nos pasaría a nosotros si estuviéramos tanto tiempo en una isla con un balón de béisbol, ¿eh? Bueno, igual físicamente no nos vendría un poquito. Y en verano, ¿cuánto echaríamos de menos algún heladito? Ay, claro que sí, qué ricos. Bueno, el que también perdió nada más y nada menos que 28 kilos fue el grandísimo Christian Bale. Pues sí, en el rodaje de la película El Maquinista, una muy buena película que hacía el protagonista de Trevor Resnick, un operario de una fábrica. En esta película, que bueno, como has comentado, perdió 28 kilos, una cinta rodada en Barcelona, y que el hombre, pues nada, se alimentaba solo en una taza de café. Solo, sin azúcar, y una manzana o una latita de atún. Va, eso ya era para los días de fiesta. Los días, ¿no?, de fiesta, lo de la latita de atún. La verdad que fue una gran interpretación. Sorprendió que no lo nominaban al Oscar. No estuvo nominado. Uno no sabe por qué. Pero bueno, pero fue el cambio tremendo. Luego, si la gente la ha visto en películas como American Psycho, en el cual la tableta de chocolate la tenía perfectamente en su cuerpo, o si no, recientemente lo hemos visto de Batman. Me encanta Christian Bale, la verdad que estuve viendo hace poquito una gran película que hizo además cuando era muy pequeño. Me encanta esa peli, bueno, es que es una de mis favoritas y no me canso de verla. El Imperio del Sol, nada más y nada menos. De Spielberg, una gran película rodada en Almería, aquí en España. Bueno, en este caso, adelgazar no, pero ponerse unos kilitos de más le ha tocado a nuestra amiga Gary Halliwell cada vez. Gary Halliwell no, perdón, que es una de las cantantes de la banda sonora, pero sí a Renée Zellweger, que es la protagonista de una peli muy divertida, como es El Diario de Bridget Jones. La verdad que esta chica tiene un don, ya que su cuerpo se ensancha y mengua, pues según requiere el papel. Uh-huh. Engordó bastante para esta divertidísima película, protagonizada junto a ella por Hugh Jackman, como principal protagonista. Y nada, la verdad que está fantástica en la película. Dos partes, y en las dos, pues bueno, tuvo que engordar. Y después para otra película la hemos visto súper delgadita. Uh-huh. No tiene problema en... Yo no sé cómo lo hacen, porque a uno le cuesta mucho, la verdad. Nosotros que intentamos quitarnos un kilito para la operación bikini y así estamos. Llegado el mes de agosto y nada, pero bueno, la fantástica Renée Zellweger, que la verdad la hemos visto en papeles fantásticos. A mí me gusta mucho también en la película Cool Mountain. No fue con una Nicole peli, Kidman. Sí, uh-huh, excesivamente, bueno, pero ella me parece que tuvo una actuación, la verdad, que espectacular. Y es una actriz que a mí me gusta mucho. Y los compañeros de reparto de la peli Bridget Jones, bueno, que son maravillosos, Hugh Grant y el otro actor que no me acuerdo y que además me encanta. Colin Farrell, ese protagonista. Ay, sí, me parece estupendo. A mí me encanta Hugh Grant, la verdad. Porque siempre tiene la misma cara en todas las películas. Pero que es simpático, ¿no? La verdad, el hombre siempre está igual en todas. Tú fíjate en todas sus películas. La misma cara de despistado, de atontado, pero es genial este hombre. Yo soy más de Colin Farrell, la verdad. Bueno, más elegante. Y otra actriz Demi Moore, que bueno, tuvo que perder unos cuantos kilos para meterse en la piel de la teniente O'Neill y bueno, marcar músculo también. Y se tuvo que rapar en pro de la Marina norteamericana. La verdad que una película de teniente O'Neill de Ridley Scott, una cinta polémica en su día, pero muy bien protagonizada por Demi Moore, una buena actriz. Lástima que no ha tenido buenos papeles en otras películas, pero que aquí estaba tremenda. Bueno, ya de por sí esta mujer tiene un cuerpazo, hay que decirlo. Grandes dotes interpretativos y musicales, pero también sacrificaron su físico los protagonistas de la película Los Miserables, de este gran musical en el que descubrimos a un Hugh Jackman también fantástico y con una voz increíble. Sí, sí, este hombre la verdad que canta fenomenal. Bueno, lo ha hecho presentando ya alguna gala de los Oscar también. Y la verdad que en una película fantástica, Los Miserables, una muy buena adaptación, con Russell Crowe también cantando y muy bien, y sobre todo la actriz Anne Hathaway, que obtuvo el Oscar como secundaria por esta fantástica película. Aquí también se tuvo que rapar la melena, pero bueno, le valió un Oscar, ¿no? Está bien. No es un mal precio, ¿no? Está bien la cosa. Y hablábamos precisamente de Hugh Jackman, y además es una imagen que veíamos hace no mucho, cómo se rapaba su cabeza, y además de visitar, había visitado España hacía muy poquito y había participado en el programa El Hormiguero, donde estuvo fantástico, se quedó con el público al día siguiente. Bueno, Twitter se volvía loco con este hombre que es absolutamente maravilloso. ¿Quién no va al Hormiguero últimamente? Bueno, la verdad que tiene mucha suerte, ¿eh? Sí, el señor Pablo Motos triunfa, vamos, cada vez es más internacional el programa. Bueno, pues Hugh Jackman, que sorprendía a todos los fans en Instagram, y nada más y nada menos que con la cabeza rapada, pero para interpretar, ¿qué? Pues Peter Pan, va a rodar una nueva versión de Peter Pan, y bueno, y lo vimos también con una perillita así, muy refinada también, así que veremos esta nueva adaptación de Peter Pan. Han habido muchas, se me viene a la cabeza ahora mismo la de Spielberg, que era Hook, que fue un fracaso, con Dustin Hoffman y Robin Williams, y veremos a ver esta, que en un añito y medio se va a estrenar, veremos a ver qué tal. ¿Es necesaria otra adaptación? Seguro que está bien porque no. El actor es muy bueno, pero... pero bueno, no hace falta, con la de Walt Disney ya nos quedamos tranquilos, pero bueno. Bueno, y vamos ahora con el territorio nacional, lo más castizo, para hablar de Santiago Segura. ¿Son necesarias 5 partes de Torrente? Vale. Cuéntanos, bueno. Pues nada, bueno, el señor Segura, que aquí tuvo también que engordar. ¿De qué manera este hombre engorda, adelgaza? Tampoco tiene problema. Sí, eso sí, cuando le toca promocionar su Torrente, lo hace por todas partes, con sus camisetas. Pero también le valió la pena, porque nada, pues la película recaudó más de 10 millones de euros, ¿eh? Ojito, fue durante todo ese año la más taquillera de nuestro país. Y bueno, ya estamos por la quinta. Veremos hasta cuánto dura la locura de Santiago Segura. Va a recorrer toda España, seguramente Torrente ya en sus sagas. Sí, sí, seguro. Mira que a mí Santiago Segura me gusta, pero es que Torrente como que no. Lo prefiero como participante de programas como Tu Cara Me Suena, por ejemplo. Hombre, la primera de Torrente no estuvo mal. Bueno, sí. La segunda también. Luego ya al resto veremos esta quinta con Jesús Lindo Brique. Bueno, nos vamos a ir hasta el año 1980 para hablar de un grandísimo. Esta película sí que es un peliculón, que es Toro Salvaje. Y aquí podemos ver a Jack LaMotta, interpretado genialmente por el señor Robert De Niro, uno de sus mejores papeles, y tuvo que engordar 27 kilos, sobre todo para la parte final de la película. Pero este hombre también lo hemos visto en películas como El Cabo del Miedo, que estaba portentoso. No tiene ningún problema tampoco Robert De Niro a la hora de protagonizar ciertas películas. Una película que obtuvo 8 nominaciones y es que el señor Robert De Niro le valió el Oscar al mejor actor. No a Martin Scorsese, que no obtuvo el de mejor película ni mejor director, ya que en aquella gala de los Oscars se lo llevó el señor Robert Redford por su fantástica Gente Corriente. Y por último, una mujer que el caso más o menos, bueno, pues recuerda un poquito al de Demi Moore en la Teniente O'Neill, que es Natalie Portman en una peli también que a mí me gusta mucho, V de Vendetta. Una peli muy, muy chula, que tuvo cierto éxito, que con el paso de los años igual se va a convertir en una película de culto, veremos a ver. Y también se tuvo que rapar su hermosa cabellera, la señora Portman, para películas como V de Vendetta. Y bueno, y también ha tenido otras interpretaciones como el Cisne Negro, que está fantástica. Bueno, pues cambios físicos que nos impactaron, a lo mejor no tanto las actuaciones, otras sí, que además de esos cambios físicos fueron fantásticas interpretaciones como la de Tom Hanks o Christian Bale o Robert De Niro en Toro Salvaje. Muchísimas gracias, Ramón. Si te parece, nos vamos a quedar disfrutando de una de esas bandas sonoras de una de las pelis que hemos hablado, que es la de El diario de Bridget Jones. Gran banda sonora. Gracias, Ramón. Hasta luego. Hasta otro día. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like a fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever acompañante en este matí de dilluns 11 de agosto de 2014. Eso es Valencia Abierta. Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Queden un minutet, uns minutets de programa per davant. Ja saps, t'estem donant pinzellades de grans versions de temes de la música internacional. Fa un rato hem sentit una versió d'un tema dels Beatles que ens portava el grandíssim Michael Jackson. Ara s'anem a quedar en un artista del nostre país, una de les millors veus de l'actualitat musical, la de Índia Martínez, una grandíssima artista que té, a més, una projecció especial espectacular. Bé, l'any 2012 publicava un àlbum de versions que duia per nom Otras Verdades. Així en la 97.7 has pogut escoltar diverses. En este treball trobaven també temes d'artistes com Gloria Estefan, Shakira, Mecano, Luis Fonsi o Alejandro Sanz, entre altres. I nadant per este àlbum, preparant el programa este matí, he donat en una versió que m'ha paregut fantàstica i m'ha agradat especialment d'una de les cançons del duo saragossà Amaral. Mireu que segell tan especial té esta cançó en la veu de Índia Martínez. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós, pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad y otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría, otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado? Como un pájaro de fuego que se muere en tu mano, como un trozo de hielo, un desecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la minuts, en tan sols 3 minuts arribarà tota la informació així a la 97.7 ràdio amb César Molins, la cita informativa de la jornada. Nosaltres, pendents d'eixe incendi en Alcoi, ens despedim. Avui te preguntaven com t'apetia refrescar-te en este dilluns tan calorós que tenim. Elena Maria Montañana ens contava que ens està escoltant des del poliesportiu Marines Viejo. Un abrazo, dia Elena, un beso per a tu també. Antoni Higueras, que dia buenos días, incendios no, qué pena, a ver si César nos tranquiliza. En tan sols uns minutets ens contarà com va la cosa. Pepita Sanz, que diu, ¿cómo estás pasando el calor? Ayer en Alborache a las 8 de la tarde, 37 grados, no salí para nada a la calle. Escuchando Valencia Abierta entra un aire fresco a nuestras casas. Gracias, Pepita, un beset molt fort i bé, a suportar el calor com puguem tots. Amparo la Creu, que diu, hola, Arantxa, jo me n'aniria algun riuet en aigua ben fresqueta y en buena compañía. Y Asunción Lozano, que día, hola, aquí estamos comenzando semana con Valencia Abierta. Ve, con Diego Amparo Gala creó un buen plan para esta vesprada: acostarte a un de esos ríos tan chulos que tenim en la Comunitat Valenciana, pegarte un bañet y te quedarás tan ricamente para después descansar bé esta nit y no pasar tanta calor como la jornada de anit. Demà tornarem, com sempre, a partir de les 12:30, així en València Abierta, en la 97.7 Ràdio. Està sent per a mi un autèntic plaer acompanyar-te en estos dies d'agost. Un beset molt fort de part de qui vos parla, Arantxa Ferrer. Fins demà, un bes! Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?